cielo conquistó. Eres el mago de las seis cuerdas, el viento en tu voz, cada acorde tuyo, un viaje hacia el sol. Desde los escenarios hiciste temblar, cada nota, cada riff te hizo volar. Tu blues eléctrico atrapó al mundo entero. Eras el genio del rock, un verdadero guerrero. Jimmy, tu música sigue resonando en cada alma, cada corazón. Eres la leyenda del rock que vive eternamente en la sobre la multitud, con tu himno de libertad, de amor y virtud. Tu voz era un trueno en la noche sin final, un grito de protesta, un mensaje celestial. Eres inspiración que nunca se apagará, en cada alma rockera tu arte brillará, en cada mente libre, en cada canción. Jimmy, tu legado es nuestra revolución. Jimmy, aunque te fuiste, tu esencia sigue aquí. Eres nuestro héroe eterno, siempre en mí. Jimmy, tu música sigue resonando en cada alma, en cada corazón. Eres la leyenda del rock que vive eternamente en la canción. En Woodstock te elevaste sobre la multitud con tu himno de libertad, de amor y virtud. Tu voz era un trueno en la noche sin fin, la canción. Eres el astro del firmamento, una estrella brilló con su guitarra encendida, el cielo conquistó. Eras el mago de la canción. Y mi tu música sigue resonando en cada alma rockera, tu razón.